3 minutos pasadas, las 16. Ya estamos listos para vivir este segundo tiempo junto con el equipo deportivo, y ya está nuevamente retomando contacto desde estudios hacia la cabina 18 del 23 de agosto. ¿Verdad, Santiago? Sí, esperamos todavía por la salida de los equipos. Se va a venir Gimnasia de Jujuy a la cancha también, Sacachispas. Esperemos que cambien la imagen, tanto la visita como el local, en este caso Gimnasia, el Lobo, que no encontró en ningún momento el hilo del partido. Esperemos que allí Darío Franco esté hablando bien con sus dirigidos, y también esperamos por algunas variantes. Pero vamos a presentar el comentario de los primeros 45 minutos en la voz de Fabián Soto. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Por una cuestión de obvias razones, esperemos de que en esta segunda parte mejore el juego de parte de Gimnasia y de Grima, porque se ha quedado sin nafta para lo que queda de este campeonato. Si bien no, matemáticamente sigue teniendo posibilidades de estar peleando en reducido, aparentemente el presente que está viviendo no está del todo bueno, que lo cual no se está desempeñando de una mejor manera, por lo cual tiene que obtener un buen resultado. En ese sentido, hizo varias modificaciones. Recordemos que también guardó algunas que otras variantes el entrenador del conjunto albiceleste, porque, bueno, obviamente viene de una serie de encuentros también entre semana por Copa Argentina. Hizo el debut de Lucas Chiosa, que luego de varios encuentros siguió. Hace su debut, ingresa en cuenta de Magallanes. Ha parado también en Bellegia, que estaba en la posición de por la izquierda, la paró un poco más al medio, acompañando a Maidana. Pero hasta ahí nomás, no hay mucha predisposición en este juego, fue muy chato. La verdad que fue muy impreciso los pases, muy poca coordinación entre para dónde tiene que ir un jugador y el otro a la hora de hacer el juego asociado. Y también, bueno, obviamente deja mucho que desear el poco movimiento, poco dinamismo para, bueno, desenvolverse, para desconcentrar la defensa del conjunto visitante, que hace lo que puede, obviamente juega el contraataque. Obviamente que este resultado le viene bárbaro, porque si viene a sumar un punto aquí fuera de casa, más de 2000 y pico de kilómetros. Y sin embargo, bueno, Gimnasia, cuando tendría que estar ahí, como estaba enseñando en la transmisión, pasar por encima, estar con toda la tranquilidad para jugar con el equipo que está entre la última posición de la tabla, no se está dando en estas ocasiones. Esperemos que en esta segunda parte, aparentemente sin modificaciones de parte de Gimnasia, están repitiendo los mismos 11. En instante vamos a estar comentando si Sacachispa también repite los mismos jugadores que han entrado en la primera parte. Pero bueno, con el correr de minutos, esperemos que la charla técnica que dio Darío Franco sea la indicada para que, bueno, se revierta la situación en esta segunda parte, porque, bueno, este resultado es muy adverso y dejará una sensación muy amarga si sigue igual. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, cuando en este preciso momento aparece el equipo de Sacachispas, hacia la cancha se va Sacachispas, me parece que sin variantes. Ya había ingresado Gimnasia también, está el equipo de Darío Franco, ahora va a defender Charini el arco que da espaldas a Avenida Éxodo, y el arquero Atamañuc lo hará lo propio en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Fabián, sin variantes, me parece, Gimnasia no echó mano al banco todavía Darío Franco, pero paulatinamente con el correr de los minutos, en estos segundos 45 minutos, lo va a hacer. Sí, exactamente. Lo mismo para Sacachispa, que aparentemente vino con los mismos 11. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gimnasia! ¡Grítalo, cantalo de movida! Segundos, primeros 20 segundos del partido. Una trepada así de Palavecino, que lo vio adelantado a Tamañuc. estrellando la pelota en el travesaño y en el rebote del travesaño le terminó quedando a Rebeki. Rebeki, señoras y señores, pone, marca el primero del partido. Así tenía que arrancar, así tenía que comenzar Gimnasia de Movida, marcando. Golazo de Rebeki, buena jugada de Palavecino. En definitiva, arriba el Lobo, ahora 1-0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y este es el cachetazo que necesitábamos, que tenía en este encuentro. Los primeros minutos, como estaba pasando en los anteriores encuentros, donde Gimnasia daba el primer golpe, en esta oportunidad para la vecina, tal y como lo mencionaste, Samuel, vio adelantado Tamayuk, intentó probar de lejos, el disparo fue peor en el travesaño, y bueno, y en esta oportunidad Rebeki apareció, él y aprovechó el rebote para poner ventaja a Gimnasia. Qué buen golpe dio el conjunto de Darío Franco en los primeros minutos de la segunda parte. Así tenía que arrancar Gimnasia, por eso ya ganó 1-0, está ganando por la mínima el equipo de Darío Franco. Golazo, bien en el entendimiento, así por lo menos lo que no había mostrado Gimnasia, con poco peso ofensivo en la primera parte. Ahora se mandó con todo al ataque y de movida, así para Vecino, estrellando el remate en el travesaño de Atamañuc, y bien atento Rebeki, como todo goleador, para mandarla a guardar. Solamente tocó la pelota, ya estaba vencido el arquero. El gol de Gimnasia, el primero en estos segundos 45 minutos. Segundos, es como salir ganando desde el vestuario. Lo digo siempre, qué ventaja, Fabián, cuando uno arranca así de movida, trepando 1-0. Y literalmente es eso, porque ocurrió a los 20 segundos de haber arrancado el encuentro. Importante es la anotación de parte de Rebeki, porque ya comienza otro juego ahora. Y ahora es otra la historia, viene para Vecino, lo viene buscando por acá Leandro González, que intentaba bajarla de pecho, no podía bajarla bien, se repone, saca chispas desde el fondo, sale jugando la visita. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Estamos en 13 minutos de la primera parte, no, que ya pasó, claro, segundos, 45 minutos. Estamos en la segunda parte y eso pedíamos en la primera parte. En los primeros 45 minutos, que Gimnasia arranque con un gol. Por eso, en esta parte complementaria termina acertando bien el equipo de Darío Franco, ganando ya, poniéndose en ventaja. Es otra historia, tal cual lo comenta Fabián Soto. Más sí. El Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-44-12-682. Y ahora con este envío anímico también, bueno, Néstor Apuzzo ya va a estar estableciendo cómo va a parar su juego para, bueno, revertir esta historia en estos primeros minutos del encuentro. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y acá se termina salvando Gimnasia, viene un centro tremendo, la cabeza de Ingrati, el remate y el rechazo de Charini. Tremendo lo que acaba de pasar, lo tuvo saca chispas, pudo haber sido el empate de ellos. Sin embargo, allí Charini, parado bien frente al arco, termina respondiendo excelente, Fabián. Sí, y la verdad es que en este sentido Darío Franco tiene todas las condiciones para lanzar su enojo, su efervescencia, porque lo habían dejado solo. Muy mal parado tuvo la defensa de Gimnasia en esta ocasión, y bueno, obviamente en el círculo central desperdició una importante situación el conjunto visitante. Acá viene el pelotazo, lo venían buscando a Chiosa. Sin embargo, no puede llegar bien, la pelota le queda a Maidana. Maidana tocando con Leandro González. González con Palavecino, Palavecino pone la pelota para Chosa. Mala entrega, se va el balón por línea final, por eso. Saque de arco para Sacachispas. Más el Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-44-12-682. 5 minutos del segundo tiempo, segunda parte, parte complementaria, gana Gimnasia. El gol lo hizo Rebeki, 20 segundos de movida en estos segundos 45 minutos. Lo hizo Gimnasia, que está arriba en el marcador. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas, inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Revienta Cosaro con un pelotazo, lo viene buscando adelantado Rebeque. Banderín en alto, en zona prohibida estaba Rebeque, por eso habrá reposición desde el fondo para Sacachispas. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así en el fondo, toca la pelota Díaz. Díaz, así con su capitán De Tomaso, también aparece para marcarle el juego a Díaz. Sin embargo, la pelota va para Auski. La tiene Sacachispas. Meten el pelotazo, lo vienen buscando por acá en la trepada Granse Martínez. Hace lo personal, sin embargo, bien ahí respondiendo Córdoba. Así va hasta el piso para pelear esa pelota. Bien la calecita que hace Maidana. Maidana pisa, toca en el fondo de lujo. Gimnasia, que no se equivoquen. En esta puede ser para Sacachispas, que se viene ahora con Ingrati. Venía Ingrati, viene en la recuperación Cosaro, ponía la pelota para que la tenga Rebeque, sin embargo no puede retener ese balón y ya la tiene Sacachispas, que sale jugando desde su terreno. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡aprobalas! Recuperó Palavecino, puede ser para Gimnasia. Así viene la pelota para Chiosa. Chiosa tocando con Maidana. Maidana con Palavecino, que quiere meter el centro. Sin embargo, lo busca bien a Chiosa. Va a llegar Chiosa, va a meter el centro. Muy pasado. Muy pasado, sin embargo, allá Rizzi va conteniendo la pelota, va Rizzi, hace la personal Rizzi, se la pone para Rizzi, ahora para Leandro González, intenta Leandro, va a poner la pelota en juego, más atrás, para que se arme Gimnasia, con Cosaro que hace la personal, hace pasar de largo un hombre, la tiene Cosaro, la pelota venía para Rebeque, termina reventando el fondo, te saca chispas, lateral en ataque para Gimnasia. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general, suspensión. Los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. La pedía por el otro costado Chiosa, sin embargo, Palavecino se animó al arco. Fabián intentó buscar bien los tres palos, defendido por Atamañuc. Sí, se están abriendo un poco más los espacios en el fondo del conjunto visitante y en esta ocasión le había aprovechado, había encontrado el hueco, intentó probar de lejos, por poco nomás se fue la pelota afuera. Viene el pelotazo, lo vienen buscando Ingrati, se cruza Córdoba poniendo el cuerpo, rebota finalmente, dice que no, el árbitro del partido. Será para Gimnasia, que va a reponer juego desde el arco. Charini en 8 minutos. De este segundo tiempo, gánenlo 1-0. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. La hizo bien Chiosa, tocando con Palavecino. Devuelve Palavecino, así lo buscaba Chiosa. Larga la entrega, ponía bien el cuerpo el jugador Granse Martínez. Se va el balón por línea final, por eso va a reponer desde su arco el equipo de Sacachispas. Lote Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lote Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Venía el pelotazo de arquero a arquero, sin embargo se cruzaba allí a Bet de cabeza, tocándole la pelota a Charini, por eso va a reponer desde el fondo Gimnasia. Pelotazo de Charini, así la viene bajando Leandro González. Con Chiosa se entiende, también venía Rebeque acompañando, sin embargo le tocan la pelota al hombre de Gimnasia. Se demoró tanto, amigo Fabián, que así meten siempre la pierna, la gente saca chispas. Y no solo eso, sino que Chiosa se confundió con Darío Franco, sí. Pensaba que estaba jugando, obviamente, el entrenador siempre fue muy efervescente, y bueno, obviamente con esta ocasión se confundió y bueno, la mandó la pelota al lateral, fuera. Así la tiene Auski para Sacachispas entre dos hombres de Gimnasia. La hace bien la personal Auski, que toca la pelota en el fondo, sale jugando la visita. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probar nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Tengo tiempo para una más. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Va a reponer desde su arco Gimnasia, va a reventar con un pelotazo a Cicciarini para que se juegue en terreno de Sacachispas. Lo venían buscando a Rizzi, saltaba, ponía así el cuerpo en hombre de Sacachispas, sin embargo, la termina bajando Leandro González, se equivocó, recuperó Sacachispas en terreno de Lobo Jujeño. Así la tiene, la viene maniobrando por así, Ledesma tocaba la pelota, rebotaba en el hombre de Gimnasia. Por eso, en mitad de cancha hay una falta que sanciona. Primero, Rodrigo Rivero. Así la falta para el equipo de Sacachispas. Está sentido el hombre de Sacachispas. Me parece que se viene una variante que vamos a confirmar también. Ahora presenta la información Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Se va con el número 8 en Sacachispa, Agustín Miniceli, ingresa con el número 17, Sebastián Carruega. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bueno, Carruega la cancha, primera variante que ensaya el equipo de Sacachispas, que ahora tiene la pelota en círculo central. Así se la vienen tocando para Auski. Auski toca la pelota para que la tenga Martínez, señalándole el pase, así acompaña también Díaz. Ponía el pelotazo arriba, viene marcando bien el hombre de Gimnasia. Era Córdoba que cerraba, estaba atento Charini que se queda con esa pelota, sale jugando Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio en Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Y acá se viene Gimnasia, la hizo bien Rebeca y va hasta el fondo. Pone el pase Rebeca. No pudo Leandro González, igual le queda a Maidana, Maidana que lo ve por el otro carril, así a Rizzi. Va Rizzi, quiere encarar, va hasta el fondo Rizzi. Va Rizzi, la pelea, Rizzi quiere meterse en el área, sin embargo gana el hombre de Sacachispas en la defensa. Así, así va teniendo la marca el hombre de Gimnasia y comete falta. Falta en ataque. Falta en ataque cuando Velegia marcaba, sí, precisamente esa marca. Y Férrea marca para cometer falta. Por eso, será para ellos en 12 minutos del segundo tiempo. Gana Gimnasia 1-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Recuperó Gimnasia cuando vemos que en la zona norte, en esa hinchada de la Lobo Norte, algunos fuegos artificiales, algunos cohetes, algo para llamar la atención, que Gimnasia también ojalá lo pueda percibir de esa manera. Y se viene con todo el Lobo Jujeño, se viene con Palavecino, intentaba la personal Palavecino, se demoró tanto, ahí sí lo tiene cerca a Leandro González, que se termina equivocando. Leandro González regalando la pelota y cediendo el pase para nadie. Para nadie, porque se equivoca, Sacachispas. Ya la tiene el arquero Charini. Sale jugando Gimnasia. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snope, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Y acá se venía Leandro González, tiró arriba, arriba del travesaño. Lo buscaban bien a Leandro González, que sacó el sablazo arriba del travesaño de Atamañuc. Entonces, saque de arco para ellos. Plan Implante Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Importante la diagonal que hizo en esta oportunidad, sí. Leandro González, que había ganado la espalda del defensor de Sacachispa, y bueno, obviamente su disparo le faltó un poco más de precisión porque fue muy alto. Muebles y Marmolería M&M, todo para tu cocina, mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Cosaro tocando la pelota para Córdoba, Córdoba que elige con Velegia, Velegia pone un pelotazo para la trepada del jugador Chosa, va Chosa, mete el centro, rebota en un hombre de Sacachispas y por eso la pelota se va al córner. Será tiro de esquina para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Y quién te dice que en esta puede ser para el Lobo Jujeño? 15 minutos del segundo tiempo lo gana el equipo de Darío Franco. Gana el Lobo 1-0, pero busca el segundo en los pies de Leandro González ahora para entrarle esta pelota detenida. Y córner para Gimnasia. Da la orden el árbitro del partido. Muy cerca está parado Palavecino. Le va a entrar Palavecino. Finalmente se la dejan para él. Cuando ya dio la orden el árbitro del partido. Vamos a ver en esta, 15 minutos. Pelota pasada, termina despejando el fondo del equipo de Sacachispas. Así la viene peleando Maidana, sin embargo, con falta, dice el árbitro. Será para eso, en terreno de Sacachispas. Hay tiro libre para la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así casi se equivoca Auski en el pase, sin embargo, la tiene el fondo del equipo de Sacachispas. Lo venían buscando por acá al jugador Ingrati, sin embargo, hay un pelotazo sin destino, así va a cubrir con el cuerpo el jugador Abed. Se va nomás la pelota, por eso será saque de arco para Gimnasia. Será reposición desde el arco para Charini en 16 minutos. De este segundo tiempo está ganando por la mínima Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Así en mitad de cancha, la tiene Gimnasia. La viene maniobrando por acá Cheosa, que cruza la cañada, cruza línea central, hace la calecita, lo tiene cerca por encima Maidana, para él va la pelota. Maidana más atrás con Córdoba, que también hace la personal, se la tocan para Beth, que levanta la cabeza y pisa ahora para atrás, más atrás para Charini, se arma Gimnasia en su propio terreno. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-44-12-682. Palavecino, que se animaba al remate, sin embargo se recuperó y recuperó para Gimnasia. Ya la tiene así Leandro González, que mete el pelotazo buscándolo a Richie. Llegaba Richie, se había ido la pelota. Eso marca en línea, por eso habrá saque de arco para ellos. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se van a cumplir 18 minutos de esta etapa complementaria. Está ganando Gimnasia, está ganando por la mínima. Cuenta, comenta Fabián Soto. Bueno, está un poco acercándose más a Cachispa, pero le falta un poco más de precisión, le falta un poco más de concentración de parte de los delanteros, de los que, bueno, de parte de Ingrati y también del jugador Carruega, pero obviamente es un alivio para Gimnasia, y Gimnasia está apostando ahora para el contraataque. Y acá se viene Gimnasia, Rebeque, autor del gol. Se la toca para Rizzi, Rizzi más atrás para Palavecino, Palavecino con Cosaro. La tiene Gimnasia en terreno, saca chispas. Lo ve así Cosaro a Rizzi. No quiere encarar Rizzi, quiere tocar más atrás para Palavecino. Así la tiene Gimnasia, que intenta en terreno de Sacachispas. Todo para atrás, ¿eh? Esto molesta un poco también a todos, cuando Gimnasia tiene que ir para adelante, pero termina tocando para atrás para rearmarse. Así, entonces, a Leandro González, ¿qué hizo Leandro? No sé si lo intentó buscar a Rebeque y le termina regalando la pelota al arquero Tamañuc. Sale jugando la visita. Nueva temporada, otoño, invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos. Sin interés, Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Tengo tiempo para una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Acá se viene Sacachispas. Ingrati, que intenta meter el centro a cualquier parte. Se va la pelota prácticamente a la tribuna, por eso hay saque de arco para Gimnasia. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Acá se viene el Lobo jujeño, se viene Rizzi. Toca la pelota para Rebeque, pase para Rizzi. En esta puede ser, va Rizzi, va Rizzi. Va a meter el centro, tiró, se cruzó. Así de cabeza Díaz, despejando para que vaya ganando metros en la cancha, saca chispas. La tiene Auski allí, la está pidiendo él la pelota. Va a cubrir Leandro González. La tiene Auski, toca la pelota para De Tomaso, más atrás, se arma, saca chispas, sale jugando la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Bueno, solo el gol, Fabián, solo el gol y aproximaciones, nada más, de Gimnasia. Hizo el primero, pero le falta refrendar con un segundo gol. Sí, lo bueno es que ahora lo está jugando con un poco más de tranquilidad, haciendo correr la bola por diferentes sectores. Le falta un poquito más de ajustar lo que sería la precisión de los pases, pero lo está concretando bien porque por el momento está evitando que Sacachipa tenga el balón, controle y genere el juego y coloque así los embates. Lo que sí, no tiene que evitar jugar para atrás, tiene que dirigirse un poco más para el área rival. Por eso molesta un poco al público que es Gimnasia busque mucho más atrás y se termina equivocando. Acá está forzando el error el equipo de Sacachispas. Como en esta, acá se viene Sacachispas, se mandó al ataque, allí Pinedo, va Pinedo, cruza primero el cuerpo, pone la pierna Córdoba para mandarle al córner. Se equivocó Gimnasia y ahora tiene chance con pelota detenida el equipo de Sacachispas. Pilote Totti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, Lote Totti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, este tipo de cosas suceden cuando Gimnasia se mete más atrás, cuando se guarda un poco más atrás el equipo de Darío Franco. Viene el pelotazo arriba, conecta de cabeza a Velegia defendiendo para el Lobo Jujeño. Igual le queda a ellos. La pelota la tiene allí Granse Martínez, intentando con Auski. Pisa la pelota Auski, se la cede para Granse Martínez. Pone el pelotazo el centro arriba, termina despejando el fondo de Gimnasia. Igual le queda a ellos. Se viene Ingrati, ponen el pelotazo. ¡Palo! ¡Palo! ¡El palo! ¡El palo! Termina salvando a Charini. Y a todo Gimnasia lo deja venir el Lobo Jujeño a Sacachispas y sucede esto, Fabián. Y no solo eso, sino que deja las posibilidades para que ninguno juegue al contraataque. Están todos metidos en el área y marcan mal. Por eso en esta oportunidad se salvó Gimnasia por este cabezazo que pegó en el palo. Viene el pelotazo arriba con una mano, Charini. Le va a quedar a Velegia. Nadie puede ver, pelotazo tiró y Velegia. Y ahí hacía vista y Charini, San Charini, en esta que termina despejando otra chance. Qué remate que metieron ellos. Casi el empate de Sacachispas. Y sí, no para atacar el conjunto visitante. En esta ocasión un mubazo tremendo con una fuerte reacción de Charini. Y otra de Charini que la termina tirando al córner. Otro manotazo de Charini que no se quiso complicar. Y acá le están cascoteando mal el rancho a Gimnasia. Hablando en términos futbolísticos, la pasa mal el Lobo Jujeño. Inclina la cancha, saca chispas, que se viene con todo en este centro. Terminan tirando la pelota por línea final, se salvó Gimnasia. Salió de esta, amigo Fabián, realmente lo tuvo metido en su arco. Saca chispas al Lobo Jujeño. 3 tiros, $10 sería la correcta expresión, porque en estas circunstancias, embate de por costado izquierdo, derecho, por el medio, por el centro. Y bueno, obviamente Gimnasia está agonizando cuando pensábamos de que se iba a tranquilizar por el poco dinamismo que tenía el conjunto visitante. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Bueno, había posición adelantada, reclama Auski, pero finalmente en línea estaba bien parado. Por eso, refrenda así el árbitro del partido. Será para Gimnasia desde el fondo, que la pasó realmente muy mal el equipo de Darío Franco. Terriblemente mal. El palo derecho de Charini terminó salvando hace rato al Lobo Jujeño. Luego vinieron un par de jugadas donde también intervino Charini. Realmente eso pasa por replegarse un poco atrás, por bajar tanto Gimnasia de Jujuy, que venía tocando bien en terreno del equipo de Sacachispas, pero terminaba regalando la pelota con imprecisiones y se vino con todo el visitante. Así lo terminan agarrando de la camiseta al hombre de Gimnasia. cuando hacía la personal. Era Abed, lo agarraba Auski. Y hay una falta que sanciona el árbitro del partido, será para el Lobo Jujeño. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así, Cosaro tocando la pelota con Velegia. Velegia ponía el balón para que la tenga para Vecino. Se equivocan ellos y vuelve a recuperar Gimnasia. En esta la tiene el Lobo Jujeño. Marca la jugada Choza. Va Choza. Va Choza entre dos hombres de Sacachispas. Busca el pase. Sin embargo, rebota en un hombre. Rebota así la pelota para que la tenga nuevamente Choza. Choza con Velegia. Se equivocan y ya la recuperó Sacachispas. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bueno, variantes que pedíamos. Me parece, se viene a la cancha Juárez. También se va a venir a la cancha Reali. Tal cual pedíamos en la primera parte. Estos dos hombres que pueden cambiarle quizás la cara en este tramo final del partido. Está ganando el Lobo Jujeño, pero la pasa mal el equipo de Darío Franco. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Ahora presenta la información. Baterías Moura con RM Baterías. Bueno, son dos modificaciones en el conjunto de Gimnasia. Se va con el número 7, Lucas Chiosa. Ingresa con el número 15, Jorge Juárez. Y también se retira con el número 10, Leandro González. Ingresa con el número 17, Matías Reali. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Recuperó Gimnasia, se viene Rizzi, va Rizzi con Reali. Tira en el centro. Y ahí no pudo Rebeque. No pudo Rebeque y la pelota se termina perdiendo por línea final. Qué trepada de Rizzi. Lo tenía por ese mismo sector a Reali. Sin embargo, eligió el pase para Rebeque. Muy pasado se fue, pero buen contraataque de Gimnasia, Fabián. Exactamente, gran velocidad de parte de este jugador que siempre se despliega por izquierda y genera los dolores de cabezas. Pero terminó muy mal porque ni un centro ni un tiro al arco salió. Y bueno, fue muy impreciso ese tiro. Y acá la tiene Gimnasia, puede ser para el chiquitín Reali. Se viene, tocaba en última instancia la pelota, un defensor así para el arquero Tamañuc. Sale obligado con el pie, así sale jugando el equipo de Sacachispas. La tiene Granse Martínez, cubre Juárez, hace la personal, bien Juárez en la marca. Le termina cometiendo falta Maidana, así a un hombre de Sacachispas. Por eso habrá falta, habrá tiro libre para ellos en su terreno. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Tengo tiempo para una más. Plan Implante Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. 28 minutos, casi 29. Hay falta para ellos. En tres cuartos de cancha, pelota detenida, tiro libre para el equipo de Sacachispas, que busca el empate. Gimnasia ya con variantes en la cancha, tratando de aumentar el marcador y terminar con este encuentro. Está ganando el Lobo Jujeño, pero acá la chance la tiene la visita. Venía el pelotazo, jugada preparada, gol. Golazo. Golazo de Sacachispas. Qué jugada preparada. Se la pusieron para Ingrati. Cuando todos pensaban que iba al arco, se la puso así de cucharita para Ingrati, que ingresó a toda velocidad, cruzó el remate, nada que hacer Charini, y el empate de Sacachispas, que ya venía anunciando buen juego, que ya venía pidiendo el empate, venía pidiendo permiso, y finalmente se le da al equipo de Buenos Aires, y ahora este resultado en 29 minutos del segundo tiempo. Ingrati pone el gol para Sacachispas. Y ahora, Gimnasia 1, Sacachispas 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. fue una desatención nomás en el fondo de Gimnasia en este tiro libre. Martínez. Nadie vio a Martínez picar, avanzar en velocidad en ese tiro libre. Nadie lo marcó y bueno, le hizo el empalagó nomás Diego Auqui. Y bueno, brindó una asistencia estupenda a Martínez, que bueno, obviamente le rompió el arco a Chiarini, que nada podía hacer en esta ocasión. Y bueno, Sacachispas se estaba acelerando un poco y bueno, se estaba acercando y bueno, estaba concretando el empate. Podríamos decir medianamente merecido, pero Gimnasia estaba estableciendo un poco más de acercamiento en esa segunda parte. Por acá Juárez está empujando a Ingratti, que se va finalmente. Va a entrar Bodenser. Vamos a ir con esa variante, una variante en Sacachispas. Ahora presenta la información Muebles y Marmolería M&M. Bueno, en la segunda modificación, la segunda ventana para el conjunto visitante, se va con el número 9, José Ingratti, que bueno, no se quiere ir del campo de juego, ingresa con el número 19, Bodenser. Y acá se viene Gimnasia con Real y tiró. Y el centro abajo se termina quedando con la pelota Tamaniuk, el arquero de Sacachispas, cuando Rebecchi venía buscando su ingreso. Bien ahí el chiquitín Real y que siempre complica. A ver si le alcanza Gimnasia en estos últimos minutos. Tramo final del partido. Estamos en 31 minutos del segundo tiempo. Lo acaba de empatar Sacachispas. Golazo de Martínez. Buena asistencia de Auski. Jugada preparada para que el equipo visitante marque el empate. Lo dejó venir tanto Gimnasia que finalmente marcó el equipo de Sacachispas. Y ahora a remarla de nuevo. Muebles y Marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. No solo eso, sino que también yo creo que la variante, la salida de Chiosa, por ejemplo, tuvo un flojo rendimiento el debut del pibe. Y bueno, obviamente ya tenía que haber estado en el campo, salido del campo de juego. Y ahí bueno, fue la variante Juárez, ya tenía que haber estado ahí donde, generando el control de juego en todos los sectores de Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se fue la pelota por un costado, por eso va a reponer con manos en mitad de cancha. Será para Gimnasia, ya la pelota la tiene Juárez. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. El pelotazo para Rizzi, que termina capitalizando esa pelota. Rizzi tocando para Cosaro. Cosaro que levanta la cabeza, lo tiene cerca por acá Belegia. Para él va el balón. Belegia que también levanta la cabeza y lo ve así en proyección a Abet. Abet lo tiene cerca a Juárez. Pone la pelota para Juárez. Juárez tocando para Abet. Abet y Juárez. Así en la corrida. Vamos a ver si llega Juárez. Se cruza. Viene el hombre Granse Martínez. Poniendo el cuerpo, la pelota se va nomás. Por línea final, por eso, hay saque de arco para Sacachispas. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Dame una más. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-4412-682. Lo venían buscando por acá a Bodenser, que cometía falta en ataque. Sanciona a Rodrigo Rivero, el recién ingresado que ponía el cuerpo cometiendo falta, ¿sí? Con el pelotazo que metía a Tamaniuk. Recuperó Gimnasia. Ya la tiene en mitad de cancha. Así el chiquitín Real y para él va la pelota. Real y tocando con Belegia. Belegia lo encuentra para Palavecino. Palavecino pone el centro. ¡Oh! Y se va a ir esa pelota. Larga la entrega. Cuando lo venían buscando por acá Rebecchi. Se va nomás el balón. Por línea final, por eso. Saque de arco para Sacachispas. Inyección Jujuy. Inyección electrónica. Todo en repuestos para tu vehículo nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Tengo tiempo para una más. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Revienta, sí, con un pelotazo el arquero, Atamañuc, que se la viene poniendo por acá para Granse Martínez, que intentaba buscar a Bodenser, sin embargo, así se cruza un hombre de Gimnasia en defensa, acompaña a Abet, también en la marca Juárez, también Maidana, 3-1 y termina ganando el hombre de Gimnasia Juárez, que reventaba con un pelotazo, hace rebotar el balón en un hombre de Sacachispas, pero dice el árbitro que será para ellos. Hay lateral en terreno de Gimnasia, sector izquierdo para Sacachispas. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡aprobalas! Dame una más. Suspensiones Los Hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones Los Hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Se viene Gimnasia, Velegia tocando la pelota para Vecino. Abriendo juego allí en el círculo central para Maidana. Maidana lo ve en el carril derecho a Bet. Para ir va la pelota. Bet tocando con Córdoba. Ahora a Bet. Toca con Juárez. Y se viene el Lobo Jujeño. Va Juárez, hace la personal. Le comete falta. Sanciona el árbitro del partido. En tres cuartos de cancha. Carril derecho. Será para Gimnasia. Farmacia Abril. Perfumería. Pañalera. Artículos para bebé. Farmacia Abril. Atención profesional personalizada. Farmacia Abril. Acompañando al Lobo. En Tumuzla 697. Esquina Humahuaca. Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. La pelota la tiene Gimnasia. Así en mitad de cancha. Escozaro que pone el pelotazo sin destino a la cabeza para defender así Granche Martínez. Le va quedando a ellos. Lo viene buscando a Bodenser, recién ingresado. Sin embargo, así se cruza Córdoba. Gana el hombre, saca chispas. Kikonowski se va armando así. Sin embargo, gana Gimnasia en el fondo. Cosaro. Lo tiene cerca por acá Rizzi. Rizzi, tócasela para Reali. Va para Reali. Se viene Gimnasia. Viene Reali, tiró el centro. ¡Oh! Y ahí Rebecki termina conectando de cabeza. Muy cerca del palo izquierdo de Atamaniuk. Se va esa pelota por línea final. Será saque de arco para ellos. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Buena chance, Fabián, que tuvo Gimnasia. Se animó Real y se desprendió de la marca. Metió al centro la cabeza de Rebecki, pero sin dirección. Sí, le faltó nomás la potencia. Y bueno, es lo que necesitaba Gimnasia, un jugador que aparezca, que lance el centro y que bueno, que busque de una u otra forma la aparición del delantero, bueno, Rebecki, que no ha tenido una buena participación, pero bueno, que en esta oportunidad sí apareció para, sí se estuvo determinante para esta jugada. Y no sé si será la última de Rebecki, porque se viene Méndez con camiseta número 18, la tiene Auski así para Sacachispas, lo venía buscando a Bodenser, sin embargo se cruzaba así con falta, el hombre de Gimnasia dice que será para quién, para el Lobo. Sí, para el Lobo, cuando así Juárez está pasado de revoluciones en cada jugada, lo va a amonestar también a Juárez, ¿eh? Lo amonestó a Granse Martínez y la amarilla también para Juárez, ¿eh? A Pinedo, a siete. Pinedo. Sí. Ahí está, ¿eh? Marcamos esa amarilla. Bueno, se venían agarrando, se venían diciendo de todo. Ahí Juárez también intentaba recuperar la pelota cuando la falta era para Gimnasia en mitad de cancha. Entonces, la variante que vamos a presentarla ahora. Presenta la información a Avícola Gavibar. Fue lo último de Lautaro Bellegia, quien estaba amonestado. Se fue con el número 8. Ingresa con el número 18. Gabriel Méndez pone más delantero Gimnasia. Avícola Gavibar, pollos frescos y trozados. Variedad de huevos. Proba nuestras especialidades. Milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavibar, Senador Pérez 556. Bueno, le van a quedar 7 minutos al Lobo Jujeño para quebrar este empate. Arrancó ganando de movida en los segundos 45 minutos el equipo de Darío Franco. No pudo sostener el resultado, dejó venir al equipo de Sacachispas, que finalmente en los pies de Martínez encuentra el empate. Ahora la pelota la tiene acá Sacachispas. El recién ingresado Bodenser tocando para que la tenga por acá el jugador de Tomaso. De Tomaso sin destino a las manos de Charini. Sale jugando Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así el pase de Juárez sin destino, lo venía buscando a Rebecki, sin embargo, dejan pasar esa pelota a las manos del arquero Atamaniuk. Saldrá jugando la visita con todo Gimnasia, le queda muy poco, le van a quedar 5 minutos al equipo de Darío Franco, casi 40 del segundo tiempo. Puso toda la carne en el asador Fabián, a ver si le alcanza. Sí, tendrá que ver cómo puede encarar Gimnasia ahora con dos delanteros, con muchos más hombres allí en la zona ofensiva, con los volantes más creativos como Juárez y Real, y tiene que salir a una más en estos últimos minutos que le queda. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, enojado, pensante, casi te diría resignado, Darío Franco, Realmente con una bronca contenida por lo que ha sucedido en esta parte complementaria. Cuando arrancó muy bien Gimnasia, pensamos que se venía el segundo, el tercero, pero finalmente se vino el empate de ellos, que se termina dando en los pies de Martínez. 40 minutos del segundo tiempo y acaba Sacachispas, tiró y el palo, le dice que no había posición adelantada. Igual te digo, la verdad, qué buena chance de Sacachispas. Tremenda chance, veníamos hablando de esto y casi se termina llevando el premio mayor la visita, Fabio. Y mira, ya se iba a levantar todo el vuelo por la casa porque obviamente nuevamente Gimnasia se equivoca en la marca, le pierde el rastro a los jugadores del conjunto rival y nuevamente el palo, bueno, obviamente en esta oportunidad fue posición adelantada, le salva a Gimnasia de una hecatombe tremenda. Tremendo, tremendo lo que está sucediendo. Sacachispas, que quiere aprovechar todo lo que regala Gimnasia. Acá se terminan equivocando. Reclama Méndez. Mal pase de Juárez. Igual el lateral será para Gimnasia. La tiene Juárez. Así Juárez tocando para Maidana. Maidana lo tiene cerca a Córdoba. Córdoba toca con Palavecino. Más atrás para Cosaro. Cosaro toca para Maidana, sí, Maidana y Palavecino. Se venía Gimnasia, y digo se venía porque termina recuperando el fondo de Sacachispas. Con falta en ataque será para ellos. Realmente mucha bronca, mucho en cuanto a la imprecisión en los pases. Me parece que se termina siempre equivocando Gimnasia por ser el equipo quizás que quiera meter más presión arriba, Fabián, pero así imposible cuando son malos realmente los pases. Sí, cuando te agarra la imprecisión, la poca disponibilidad para que se genere bien el juego, agarra esa impotencia también de que, bueno, obviamente el equipo rival tiene que obstaculizar todo porque no hay muchas situaciones muy, muy concretas. Y muy impreciso fue esta segunda parte del conjunto local, que bueno, obviamente no le está dejando mucho nerviosismo en el hincha, porque con el correr de minutos no ve una reacción rotunda. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Tengo tiempo para una más. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. 43 minutos del segundo tiempo, partido empatado en uno. Más el Factory Suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory Suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-44-12-682. Otra mala entrega desde el fondo, Córdoba, que se termina recuperando ahora sí. Toca para Maidana más atrás para Cosaro. Lo ve cerca, así es Ricci. Por ese costado, por la izquierda va Ricci. Se marca, así también se demarca Reali. Va Ricci, se la va a poner a Reali, va Reali. Hace la persona Reali, va a estar fondo. Va a meter el centro, tiró. Termina despejando la defensa de Sacachispas con un pelotazo arriba. Para Abed, desde el fondo, para Maidana, lo están agarrando hacia Maidana. Sin embargo, ley de ventaja, se viene Gimnasia. Maidana tocando con Méndez, el recién ingresado Méndez, más atrás, para que la tenga Juárez tocando allí con Ricci, Cosaro. Se viene todo Gimnasia, a ver si sacan el sablazo. Viene el pelotazo, tiró ahí, era Palavecino, hace rebotar la pelota en un hombre, y acá se viene con toda posición adelantada, claro. No, menos mal. Posición adelantada, lo encontraban muy mal, parado a Gimnasia en el fondo. Bodenser y Auski quisieron aprovechar, pero sin embargo había banderín en alto, gracias a Dios, Fabián. Sí, se le escapó nomás por los centímetros, pero sí estaba concretamente adelantado. Error, bueno, porque fue un alivio para Gimnasia. Y así viene el pelotazo para Rebeki. Había también posición adelantada. Cuando lo buscaban al delantero de Gimnasia, posición adelantada que marca también en línea. Habrá saque de arco para ellos. Bueno, todo encaminado para el 1-1, para el empate. Resultado que no le sirve para nada a Gimnasia. 45 minutos, tiempo cumplido. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Iremos hasta el minuto 49, Samuel. Bueno, cuatro más entonces. Cuatro minutos para la esperanza de Gimnasia de Jujuy, que acá se viene con Maidana en mitad de cancha, tocando la pelota para Juárez. Va Juárez, le van a poner el pelotazo Juárez para la trepada de Méndez. Se cruza un hombre, saca chispas, tirando la pelota lateral. Lateral que va a hacer rápidamente así Méndez. ¿Se la va a dejar para Juárez? No, lo va a hacer el propio Méndez. Así entonces, lo tiene cerca Maidana. También se acerca B. Dale, dale, Méndez, que se termina. Acá para Maidana. Maidana tocando para Méndez. Más atrás, para que la tenga ya Abed. ¿Qué hace la personal? Quiere meter al centro. Elige jugar con Juárez. Juárez, que no puede resolver bien entre dos hombres. Termina recuperando así, saca chispas. Con pelotazo sin destino. Para que la tenga Gimnasia nuevamente. Córdoba y Abed. Así la tiene Abed. Va Abed. Intenta Abed entre dos hombres. Había una falta, había pelota en el piso. Se arma Gimnasia, dale vos. Nueva temporada, otoño, invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés en Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Acá se viene Gimnasia, viene Rizzi. Va a meter el centro pasado, le va a quedar a Méndez. Tocaba el hombre de saca chispas. Se va a ir la pelota, no llega bien Méndez. Qué fuerte falta, Fuerte falta, tiene que ser tarjeta amarilla. Para el hombre de saca chispas. Se lamenta Grance Martínez, que me parece está amonestado. Igual te digo, fuerte falta, marca ahí en línea, donde tiene que ser el tiro libre cerca del banderín. Hay chance, con pelota detenida para Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, barrio San Martín y Lugones 57, barrio Belgrano. Bueno, puede ser una de las últimas para el Lobo Jujeño. Hay un hombre caído ahí, está haciendo tiempo, no sé si lo va a amonestar. Dice que se pare. Claro, lo tiene que amonestar al hombre de saca chispas. Está haciendo tiempo, ahí va Juárez a reclamarle, lo va a echar a Juárez, No sé si estaba amonestado Juárez. A ver, lo va a amonestar al hombre de saca chispas. Tremendo lo que está sucediendo, la última para Gimnasia. La última para el Lobo Jujeño. Será la última, 47-38. Vamos a ir hasta los 49, pero me parece la última para el Lobo. Va todo Gimnasia en busca de quebrar el empate. Ahí va, señoras y señores, pelotazo y Atamaniuk termina con una mano despejando para el equipo de Sacachispas, que quiere meter la contra, se equivocan. Lateral para el Lobo Jujeño, lo hace rápidamente así, ya la tiene Reali, va a meter el centro arriba, conecta de cabeza Díaz, defendiendo para Sacachispas, la tiene ahora Bodenser que se quiere armar así con Auski, sin embargo viene Cosaro tratando de recuperar, recupera nomás, la pelota Gimnasia, mitad de cancha, la tiene Cosaro, puede ser la última, 48 y monedas, se termina, señoras y señores, busca Gimnasia ponerse nuevamente arriba en el marcador, va Reali, lo marcan a Reali, le cometen falta, sanciona el árbitro del partido, será ahora sí la última para Gimnasia, 48, casi 49, dale vos. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias, Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales, y el Romitis. Y ahora sí que vayan todos, Fabián, que vayan todos, será la última, sí, no hay más. Me parece que esta es. ¿Y quién te dice? En el último suspiro puede ser. A ver. Viene el pelotazo arriba. Bodenser despeja de cabeza. Le queda a Juárez. Le quedó a Juárez. pelotazo sin destino arriba, va a controlar nomás Atamañuc, se va a terminar y esto me parece es empate nomás. La batería es Moura y Moura SRM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Qué lejos estamos, sí, de lo que ocurrió hace un par de meses cuando se enfrentó a Belgrano de Córdoba, sí, sí, sí, al puntero, haciéndole un partido de igual a igual y ahora enfrentándose al último y ya no tener la reacción y no poder ni siquiera meter un gol más. Esa sí, sí, sí. Se va a terminar y me parece que va a ser empate nomás. Empate nomás, señoras y señores. Resultado que no le sirve para nada a Gimnasia de Jujuy, que se va resignando, se va quedando en el camino para meterse en el reducido. Me parece que está muy lejos ese lote de reducidos. Hoy no se le pudo ganar a un equipo que prácticamente está descendido, que vino y que casi se lleva una victoria, que casi se lleva una victoria. El empate para esos es un muy buen resultado para Gimnasia, mal resultado teniendo en cuenta que hoy era la recuperación, hoy era el partido para ganar esta congoleada que pedíamos. Sin embargo, es este el resultado. Gimnasia de Jujuy 1, Sacachispas 1. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. En los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Fabián Soto. Y no se pudo ante un rival que a priori parecía mucho más débil. Parecía que lo ganaba Gimnasia antes de comenzar, solo con la camiseta, pero no se gana así. Se gana con goles los partidos y Gimnasia no pudo convertir el segundo. Hizo el primero de movida en la etapa complementaria, pero no le alcanzó para sostener. Y escuchen, algunos silbidos y algunos aplausos, dividida la gente, porque realmente Gimnasia no hizo un buen partido. Me parece le terminó regalando, Fabián, un poco el terreno a Sacachispas, que se vino con todo y logró el empate nomás. Pero será comentario ahora de Fabián Soto luego de la presentación. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, Mini Market Agustina. No solo la sensación de esa indiferencia, de total diferencia que se vivió en el encuentro frente a Belgrano hace, estaba hablando más de 10 fechas, sino el encuentro de Copa Argentina, que entre todo no fue un mal juego de parte de Gimnasia, pero obviamente errores que le han costado bastante caro para, bueno, ya no seguir en este certamen. Y como señalaba Samuel en la transmisión, hoy era el día en que tenía que revertir la imagen Gimnasia, 3 derrotas consecutivas al hilo, una como local y 2 como visitante. Y bueno, y acá se estaba desarrollando de una manera la deseada, la que veníamos viendo, cuando al inicio, a los 20 segundos de la segunda parte, anotó el gol Rebecki tras un rebote, luego el disparo de Palavecino que pegó en el travesaño. El 9 que aprovechó el rebote y que, bueno, obviamente amplió la diferencia para Gimnasia. Y cuando creíamos que ese panorama iba a ser muy favorable a Gimnasia porque estaba tocando y disponiendo con la mayor tranquilidad posible, tenía la falencia de que siempre intentaba jugar por atrás y no en el campo enemigo. Y eso lo aprovechó un poco más el conjunto visitante, el conjunto de Néstor Rapuso, que está peleando el descenso, que está en la última posición en la tabla, que, bueno, obviamente necesitaba sumar para revertir de a poco esa situación dura en ese fondo de la tabla, y lo llegó de una manera muy estratégica y muy buena disposición de parte del conjunto visitante a través de un tiro libre. Martínez, nadie que venía muy atrás, avanzó a gran velocidad hacia el área ingresando y Diego Auskire empaló la pelota, nadie lo marcó y, bueno, el lateral por la derecha avanzó un par de metros cerca del punto de penal y tiró un bombazo tremendo venciendo a Chiarini, que anteriormente había tapado algunos que otros tiros del conjunto visitante. Logró el empate, saca chispa, un baldazo de agua fría para el ojo jujeño, que, bueno, de a poco quería entonar con el ingreso de Juárez, con el ingreso de Reali, con el ingreso de Méndez, intentar ver si puede revertir ese resultado que para nosotros es adverso. Ni por más que estemos hablando de que bueno, se está sumando todo, estamos hablando del último equipo de la tabla de posiciones, el penúltimo mejor dicho, y que Gimnasia tiene que sí o sí ser fuerte aquí en el Estadio 23 de Agosto, más que nada porque no se están dando los resultados fuera de casa. Y salió nomás el empate, pitazo final del árbitro Rivero, sensación muy amarga para el hincha jujeño, que bueno, obviamente algunos hicieron silbidos y otros habían hecho aplausos tibios, pero con una sensación de que bueno, no, se nos escapó aquí los 3 puntos aquí en la provincia. Y sobre todo es la sensación amarga porque se vienen 2 duelos complicados de acá en las siguientes fechas. Tenemos que visitar Instituto de Córdoba, equipo que está peleando por el ascenso. Está muy lejos de Belgrano, pero está queriendo también meterse en la segunda ubicación de la tabla de posiciones, así en el reducido ingresa directamente a distancia de semifinal y no cuarto u octavo de final. Se va a jugar el duelo el próximo sábado a partir de las 8:40 de la noche. Y luego viene aquí de local Agropecuario. Y bueno, ya con la sensación de que Gimnasia se está alejando muy mal, mucho más del protagonismo de estos puestos de reducido y también de los puestos hasta los puestos de Copa Argentina, creo que se clasifican hasta el puesto número 15 o 16 de esta tabla de posiciones. Y con la sensación de que, bueno, estamos esperando, yo creo que ya a esta altura ya estamos de a poco tirando un poco la toalla, por más que matemáticamente se estén dando las situaciones para que se escape, pero los resultados también que se han dado, no solo de la derrota de Gimnasia, sino de los puntos sumados por otros rivales, fueron vitales, cruciales para que esa gran ilusión que se venía planteando Gimnasia con el correr de la fecha se venga desinflando. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general. Verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Fue una buena tarde para Gimnasia. Realmente, no sé si hay que mirar también de reojo, Fabián, el tema del descenso. Jugando así, la verdad, está complicado el tema de Gimnasia. Hablamos del reducido, pero también hay que mirar un poco y pensar lo que puede llegar a venir, no esta temporada, sino las próximas. Ojo Gimnasia, ¿eh? Ojo Gimnasia, que no está sacando resultados. Acá realmente se vio un mal juego, por lo menos en la parte complementaria, donde se replegó mucho Gimnasia. Tendría que haber ido a buscar el segundo, pero finalmente el que termina metiendo el gol es el equipo de Sacachispas. Realmente, sé que uno dice, no, estamos todavía con buen promedio, pero está jugando mal Gimnasia. Viene de sendas derrotas y hoy es como una derrota, Fabián. Hoy es una derrota prácticamente, porque realmente Gimnasia, si pensaba en esa recuperación, tendría que haber sumado hoy, tendría que haberle ganado a este penúltimo equipo de la tabla, pero los malos resultados y el mal juego se viene mostrando ya hace rato. Sí, y sumarle también de que las reacciones que había tenido en los duelos anteriores aquí como local, le da el primero el cachetazo, no se ha visto en esta ocasión. La primera parte no impuso esa presión, dejó que Sacachispas jugara, dejó que Sacachispas por sí. Momentos sea el protagonismo en este aquí en el Estadio 23 de Agosto. Y bueno, hay que ir y bueno, seguir con los pasos y bueno, tener que ver cómo encarar el duelo ante un difícil instituto. Pero hay que ganar afuera. Si no se gana afuera, si no se gana jugando en condición de visitante, se va a complicar prácticamente todo. Acá sabemos que siempre la obligación la tiene el local, tiene que sacar buenos resultados. No se pudo ya en anteriores fechas y hoy frente a Sacachispas se vuelve a mostrar falencias también así en el fondo. Por eso habrá que pensar, habrá que mirar de reojo también los promedios, pero también pensar que matemáticamente, como bien dice Fabián, que se puede, pero si no se gana jugando de visitante va a ser prácticamente imposible meterse en ese reducido que ahora sí se lo ve realmente muy lejano, ¿no? Sí, exactamente. Volvemos a mencionar, el próximo sábado se mide ante Instituto, luego viene Agropecuario y también, no solo eso, sino que el próximo duelo que cierra aquí de local Gimnasia Terata y San Martín, así que tiene que cerrar de la mejor manera este campeonato de la Primera Nacional. que le ha sido muy esquivo las primeras fechas, obviamente, con otro cuerpo técnico, con otra disposición, con otra forma. Y bueno, ahora con Darío Franco, que estaba bien encaminado, pero obviamente también con esto también de los torneos largos, con las lesiones de los jugadores, también le han jugado muy en contra para, bueno, tener un buen presente y, bueno, encaminar para un destino de Gimnasia que ahora se encuentra, bueno, paliando de la mitad de la tabla para abajo. Seguro. Bueno, pensar que hay revancha. Siempre en este deporte se da la revancha. Ojalá que esa revancha la pueda encontrar el equipo de Darío Franco, el equipo de Gimnasia de Jujuy. Nos vamos con esta sensación amarga de haber dejado dos puntos en el camino, de no poder haber sumado de a tres, de no tener esa recuperación ansiada ante un rival débil a priori. No se le pudo ganar a Sacachispas, está difícil el panorama, pero nada es imposible. Ojalá que puedan venir esos resultados que tanto uno espera jugando fuera del 23 de agosto. Nos vamos, placer de haberlos acompañado. Gracias, amigo Fabián. Será hasta la próxima acá en la cabina 18. Va a cerrar nuestra voz comercial Miguel Soto. Saludos a Santiago. Gracias a todos. La verdad que placer de estar siempre acompañando a Gimnasia de Jujuy, que ojalá pueda encontrar en los próximos partidos venideros esa recuperación de la cual tanto hablábamos y pensábamos que se daba en este partido, que finalmente no se dio así. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo a todos. Cierra nuestra voz comercial Miguel Soto. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca y en el Carmen 93.9, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo, Muscle Factory Suplementos Jujuy, todo para acondicionar tu cuerpo, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, Suspensiones en Los Hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, Lot de Toti, artículos de limpieza, Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, RM Baterías, solo baterías premium, Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio, Plan Implante Odontología y Prótesis, cuidando tu salud bucal, y Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados.